2 de la madrugada, 26 minutos, la 1 y 26 en la Comunidad Canaria, y continuamos en directo en Luces en la Oscuridad desde Punto Radio. En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en artillero, ardaga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Tenía en su casa un ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20, y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años, era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que desde este momento caso y escriben, aunque por conjeturas verosímiles quizás se deja entender que se llama Quijana. Este texto corresponde a la famosísima obra española Don Quijote de la Mancha, escrita por Miguel de Cervantes Saavedra en el siglo XVII y que mediante una narración al más puro estilo de las novelas de caballería nos presenta la figura de un maduro hidalgo en busca de aventuras. Es por ello que esta noche nos gustaría analizar todo un clásico de la literatura española, y para ello contamos con la presencia de Isaac Jaulí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Doctor Isaac Jaulí, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, Isaac. Gracias, gracias, Pedro. Buenas noches. Como bien decimos, El Quijote es una obra extensa, amplia y compleja que ha sido abordada desde muchas facetas. Sin embargo, esta noche trataremos de descubrirla, si nos lo permites, desde su vertiente más filosófica, repleta, por cierto, de simbolismos. Sí, eso es lo que vamos a tratar, porque en realidad, ya para la investigación literaria que se ha hecho de la obra, por una cantidad inmensa de autores, eruditos, estudiosos, al menos yo no me puedo colocar en esa posición. Nos gustaría verlo desde la clave de simbólica de la que hemos estado analizando algunos otros mitos y relatos. Bueno, pues hablemos de ese simbolismo que se encuentra detrás de esa magnífica obra del Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. En primer lugar, Isaac, ¿nos podrías contar cuándo y por qué Miguel de Cervantes comenzó la redacción de esta magna obra española, obra de fama universal, que ha sido además traducida y leída en todo el mundo? Bueno, por lo menos yo tengo la información y incluso se le ha manejado a veces como una forma de mito, que la inició cuando estaba en prisión, cuando había sido, porque él estuvo en esta batalla en que... ¿Lepanto? Fue hecho preso, y durante su estancia en la prisión él empezó, por lo menos podemos decir, a elaborar la idea principal, el manuscrito más importante que sostendría la obra. Sabemos después que debido al éxito que tuvo en sus primeras publicaciones, pues se hicieron agregados a la obra, y posteriormente conformó lo que hoy conocemos como el Quijote de la Mancha. Pero aquí lo interesante, como tú bien lo decías, cuando cualquier lector se acerca a la obra, puede encontrar varios niveles. Uno de los niveles más simples, el más directo, el literalista que dijéramos, es la historia, la novela de un hidalgo que, acompañado de un servidor, de un escudero, como él lo nombra, van por las serranías de La Mancha tratando de conseguir y hacer aventuras que parece ser que casi todas terminan muy un poco malogradas o con poco éxito. Esa sería la primera impresión que le da al lector, vamos a decir, como nosotros, común. Hay otro nivel. Ese nivel despierta en el lector algo, percibe que tiene ciertos conceptos éticos y valores que se transmiten envueltos en esas en las narraciones y en los diálogos que Don Quijote y Sancho tienen durante casi toda la obra constantemente. Por ejemplo, uno de esos diálogos, lo menciono, tres frases. cuando están frente a los molinos de viento, le dice Don Quijote a Sancho: el miedo que tienes, dijo Don Quijote, te hace, Sancho, que ni veas ni oigas a derechas, pues uno de los efectos del miedo es turbar los sentidos y hacer que las cosas no aparezcan lo que son. Aquí Don Quijote, Cervantes, nos está dando una gran lección, que es actual. El miedo, cuando nos posee, sabemos que nos altera, distorsiona la realidad. Y muy probablemente seamos capaces de hacer cosas que no pensábamos hacer, para bien o para mal. Y concebir que hay ciertas situaciones en las que nosotros o no podemos enfrentarlas o nos violentamos para enfrentarlas. O sea, durante toda la narración de la obra vamos a encontrar estas gotas de sabiduría. Ese es el segundo nivel. Pero hay un tercer nivel, que es lo que utilizamos en claves como las que hemos analizado otras historias y mitos. Aquí, si usted, el lector, analiza la obra, primero vamos a preguntarnos por qué esta obra, escrita en el siglo XVII, todavía sigue siendo vigente e importante para una gran parte del público, que se encuentra interesada. ¿Qué tiene la obra? ¿Qué hay tras el escrito entre líneas que Cervantes transmitió a la posteridad, no solamente a los lectores de su época, porque ya fue un éxito, sino a la posteridad? Sí, porque creo entender que en los antecedentes caballerescos del Quijote, el propio Miguel de Cervantes llegó a afirmar que, aunque parezco padre, soy padrastro de Don Quijote, ¿no? Exactamente. O sea, obvio, yo pienso que parte de la vida de Cervantes estaba reflejada, como de todo autor, como cuando hablamos de Goethe en el Fausto. Había mucho de Goethe en el Fausto, como hay mucho de Cervantes en la obra. Probablemente pasajes completos de su vida reflejados en las peripecias de nuestros dos héroes. Lo interesante aquí que es que empieza, vamos a decir, general sobre los eventos. Yo cuando la he estado estudiando en diferentes épocas, y sobre todo en los últimos años, había momentos en que cuando la leía me recordaba a Ulises en sus peripecias de regreso a Ítaca. Porque en realidad Don Quijote y Sancho van a experimentar diferentes eventos muy, muy interesantes. Por ejemplo, el primero es cuando a él, en esa locura que lo embarga por haber leído muchos textos de caballería, como se dice, ¿no? Sale decidido a inventar una aventura, pero para eso necesita que lo nombren caballero. Y la primera aventura que tiene es en una venta, como así se le llamaban antiguamente, el ventero, que es el ventero, nombre del sí. que sustenta esas ventas, le pide que lo arme caballero, y el ventero pues le sigue la locura de Don Quijote, lo nombra, lo hace caballero, Don Quijote ve las armas, y por supuesto sale a hacer sus primeras correrías, que no fueron muy, muy positivas, porque en esa primera salida tuvo varios problemas. Había una dama cercana donde él vivía que se llamaba Aldolza Lorenzo, y él le puso Dulcinea del Toboso. Él había tenido cierto amorío, o más bien estuvo cierto enamoramiento de ella, ese enamoramiento platónico que vemos en Don Quijote, pero ella era una campesina muy oronda, muy gorda, gruesa, muy típica, sí, gruesa, sí. Pero que la veía con una gran belleza. En todos los pasajes vemos que él hace referencia siempre a Dulcinea del Toboso, la recuerda, hace por ella sus aventuras, por ella lucha, se enfrenta a los gigantes, se enfrenta a todos aquellos elementos que él va encontrando en su camino. ¿Esos elementos, Isaac, son símbolos, representaciones sí. gráficas de qué, por ejemplo? Por ejemplo, los molinos. Somos muy dados a decir, no, esos son como los molinos de viento, hay un dicho, ¿no?, que utilizamos sacado de la obra de Cervantes. Según como, de dónde viene el viento, así se mueve. Y además esos molinos ahora los encontramos en las grandes ciudades. O sea, Don Quijote lucha contra, para empezar, el molino es un sistema mecánico hecho por el hombre. ¿Don Quijote está loco? Yo me pregunto, y hago la pregunta, la hago a ti también. ¿Para ti quién tiene razón? ¿Don Quijote o Sancho? Yo ya te la hice una vez y creo que ya sabes la respuesta. Yo ya la sé. Pero a nuestro radio... Yo ya no sirvo ahí. Nuestro público radio escucha. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién realmente tiene está claro en la posición que está percibiendo del mundo que le rodea? ¿Cuál de los dos? ¿Sancho Panza o Don Quijote? Uno de los puntos importantes es este y muy interesantes. Porque Sancho ve a los molinos de viento como lo son. Y Don Quijote lo ve como gigantes. Gigantes que amenazan, los amenazan. Y él, presto, lleno de valor, se enfrenta y los ataca. Y por supuesto sabemos que pues cayó el lastimado y Sancho lo recoge. Y Sancho todo turbado diciendo, ¿qué estás haciendo? Esto no es no son gigantes, son molinos de viento. Un molino de viento es un sistema mecánico creado por nosotros. Y nosotros hemos creado esos gigantes que ahora nos amenazan en los sistemas sociales en los que vivimos, en las grandes ciudades. Y nos dan miedo. Y nos dan miedo. O sea, trasladen ustedes el simbolismo del molino. Trasladen ustedes el simbolismo de los yanguenses, que fue otra de las peripecias, los que arrastran animales, los arrieros. Porque Rocinante, el caballo de nuestro héroe, escucha a una yegua y pues sale despavorida tras la yegua, y el pobre Don Quijote pues va sobre el Rocinante y no puede controlarlo, y atrás va Sancho. Al acercarse, pues los yanguenses o arrieros, pues después de varios gritos, pues los golpean con estacas y los dejan lastimados. Aquí hay otro simbolismo. En primer lugar, el animal que... el caballo sale tras una yegua. Estamos hablando de aspectos sensuales, eróticos, ¿sí? Y normalmente el caballo está muy ligado a aspectos de la personalidad. Perdóname, Isaac, estamos hablando, ahí tenemos diferentes simbolismos, no solamente representados en las órdenes de caballerías por Cervantes, ¿no? Por supuesto. También aparece el amor cortés, en cierta manera, sí. Ahí dentro del Quijote. Hay que recordar que esta obra está escrita en dos partes, una en 1605, sí, con el nombre de El ingenioso hidalgo, Don Quijote de la Mancha, ¿no? De la Mancha, sí. Y luego, 10 años más tarde, en vez de El ingenioso hidalgo, Don Quijote de la Mancha, lo cambia por El ingenioso caballero, Don Quijote de la Mancha, sí, ¿no? 10 años de diferencia. Un trabajo que Cervantes, yo creo que sorprende desde mi punto de vista, porque está entre lo lírico, lo épico, lo trágico e incluso lo cómico. Lo chusco. ¿No? Exacto, ¿no? Lo chusco, sí. Yo creo que intenta, de alguna manera, a través del papel, burlarse de las burlas que él había recibido y críticas sobre su persona, su forma de actuar, bueno, sí, etcétera. Mira, uno de los eventos es cuando dice que van por el camino y de repente ven dos bultos negros. Y dice, al principio le dice, es que son unos espías que han robado a una princesa, le dice a Sancho, y va sobre de ellos. Eran dos sacerdotes, eran dos frailes, que él los ataca y los increpa para que dejen libre a la dama que iba en la carroza. O sea, si tú analizas, vamos a ver, hay una crítica. Hay cierta crítica, musoslayada, pero la hay, como después también la presenta el cura que lo, entre las fuerzas vivas del pueblo, cuando lo apresan, y lo meten en una reja porque habían logrado ya recuperarlo. O sea, lo consideraban que estaba loco y que no podía andar por las serranías haciendo cosas. Lo apresan. Y ahí vuelve a aparecer un cura, aparece la sobrina, el barbero, Cerdenio, Lucinda. Son personajes. Y ustedes y yo diríamos, ¿quiénes son esos personajes? Si planteamos la idea de esta manera, Sancho Panza, que era un campesino poco letrado, que abandona a su mujer y a sus hijos, pues los halagos que le hace don Quijote, le dice, te invito a que vayamos en búsqueda de aventuras, uh-huh, y te prometo una gobernatura. Hombre, Sancho con eso pues dijo, vámonos. Si analizamos a Sancho, y en todos los diálogos y las correrías que se narran, veremos que Sancho representa a un ser como nosotros, a una personalidad, a un hombre del cada día que se levanta, sale a luchar, tiene sus debilidades, sus apetitos, tiene sus sueños, tiene sus ambiciones, y por supuesto, nos representa en general. Pero ¿quién representa a Don Quijote? Don Quijote es todo lo elevado, la belleza que él percibe y que no perciben los demás, los peligros que percibe él y que no perciben los demás, etcétera. Don Quijote representa la parte superior nuestra, nuestra esencia superior. O sea, cuando hice la pregunta de que por quién nos decidíamos, yo diría que por los dos. Los necesitamos a los dos. Sancho nos pone en la tierra, nos hace evolucionar de alguna manera. Necesitamos a Sancho porque es el medio para evolucionar. Don Quijote nos guía, porque casi toda la obra hay una gran enseñanza de parte de Don Quijote a Sancho. Siempre es así, en el valor, en la decisión, e incluso en los momentos difíciles que reconoce Don Quijote que pudo haber habido errores, ¿sí? Finalmente son enseñanzas para Sancho. Antes, permíteme, hablábamos de que este hombre, Miguel de Cervantes, llegó a afirmar que aunque parezco padre, soy padrastro de Don Quijote, ¿no? Sí. Permíteme, porque en el capítulo en el capítulo 9, Cervantes cuenta que en Toledo encontró unos cartapacios escritos en caracteres arábigos que, aunque los conocía, no los sabía leer. Bien, pues tras conseguir un traductor, conoció que era la continuación de las aventuras del hidalgo manchego escritas por Cide Hamete Benengeli, historiador arábigo, y que, sin embargo, unos 4 siglos antes del Quijote nos encontramos con Parsifal, de Wolfram von Eisenbach, obra que relaciona de alguna manera la búsqueda del Grial, los templarios y el rey del mundo que hemos comentado aquí en este programa. Y si descomponemos fonéticamente el nombre de ese extraño maestro del que habla von Eisenbach, Quijot, o lo que es igual, Quijote, es decir, nuestro Quijote, vemos que es el mismo personaje entonces. Por eso dice Cervantes que más que padre es padrastro, porque de alguna manera está, si no copiando, trayendo, recuperando... Y adaptando. Sí, para el entorno, vamos a decir castellano, al entorno de del mundo de aquel momento del siglo XVII. O sea, incluyendo... O sea, que Cervantes en sí no escribió el Quijote. Pues podríamos cuestionarlo un poco si lo podemos ver así. Aunque la obra está pues sumamente apoyada estudiosos, investigadores la literatura española, como el autor. Puede ser, como otros autores, que haya recibido inspiración de elementos que los aglutinó y les dio más sentido, porque en realidad él le da mucho sentido y lo adapta a las condiciones de España, del momento histórico. Fíjate que un evento que yo no quiero dejar pasar porque me recuerda primero cuando Ulises baja a los infiernos, si tú lo recuerdas, para entrevistar a Teresias y que le diga cómo regresar a Ítaca. Don Quijote, en sus correrías, llega a lo que llamamos la Cueva de Montesinos, y junto con Sancho, más bien Sancho no baja, él baja a consultar a los dioses, a los sabios que le van a dar la guía para seguir sus aventuras. Está remedando aquí Cervantes, de alguna manera, esos eventos que casi todas las grandes epopeyas, o sea, incluso, recuerda que incluso en el momento en que el Maestro Jesús, de acuerdo a la historia bíblica, sube, resucita, dice, baja a los infiernos y sube al cielo. O sea, casi todos, el Dante baja a los infiernos. Si nuestro radioescucha analiza estos eventos, le da otra vez una lectura a la obra, y va viendo las secuencias, pero con esta visión verá que estamos viviendo el desarrollo, la evolución de un ser humano, donde una personalidad que es Sancho se enfrenta a situaciones que Don Quijote le inspira hidalguía, valor, nobleza, percepción de la belleza, que vea las cosas de otra manera y no como estamos acostumbrados a verlas, que se sorprenda cada día, que encuentre la manera de ayudar al desvalido. Realmente Don Quijote, por eso es tomado como un modelo en muchos casos de honor, de orgullo, pero en realidad lo tenemos dentro de nosotros. Todos llevamos al Quijote y todos tenemos un Sancho. Claro, porque antes lo decías muy claro, el escudero, este Sancho, ¿no? Sería la parte, así lo he querido entender, ¿no? La parte irracional. Personal, de deseos, pasiones. Los instintos más bajos, los vicios. Y ese letrado no es muy culto. Pero realmente somos de alguna forma un poco así. o mucho así, no sé, creo que todos nos podemos ubicar en cierta manera. No obstante, Isaac, doctor Jolie, hay una cuestión en la que me gustaría hacer hincapié, ya que creo que, además, creo que es importante. Me refiero al simbolismo de los nombres. Por ejemplo, en el caso del caballero Don Quijote, este cambia tres veces de nombre. Primero, de Alonso Quijano el Bueno a Don Quijote de la Mancha. Sí. Segundo, de Don Quijote de la Mancha al caballero de la triste figura. Sí. Y tercero, de este al caballero de los leones, ¿no? Uh-huh. ¿A qué se debe que el autor vaya cambiando el nombre a medida que avanza la historia? Porque en el caso de Sancho no sucede lo mismo. No. Significa que estamos por encima de, ya que de aquellas pasiones vamos evolucionando. Sí, es como una transición del proceso interior, como si fuera partiendo Don Quijote, bueno, nuestro aspecto interior fuera abriéndose cada vez más, madurando cada vez más, mostrando cada vez más sabiduría. No es el Alonso Quijano que sale a que lo armen caballero por un ventero, a lo que finalmente nos va presentando, dando indicaciones, enseñanzas, ya con un desarrollo como el caballero de la triste figura. O sea, vamos encontrando una evolución. Y creo que esa es la enseñanza interesante, la clave que da Cervantes. Habla de la clave del ser humano, del desarrollo del ser humano. Obvio, con la visión y la riqueza que él le plasmó en ese momento a la obra. Y lo que él quiso decir, lo que él significara para él el desarrollo. Uh-huh. Pero en realidad está hablando de nosotros. Por eso es tan actual la obra. Antes hablábamos del capítulo 9, ahora si te parece bien nos vamos al capítulo 22, hacemos un gran salto, porque en este capítulo 22 de la segunda parte nos encontramos con uno de los episodios de más clara interpretación simbólica. Hablamos de la cueva de Montesinos, que está en el corazón de La Mancha, ¿no? Sí. A este respecto, Isaac, ¿estaríamos ante un símbolo iniciático? Sí. Porque, como diría Platón respecto a la caverna que hemos tocado también en este programa contigo, es evidente que este tipo de cavidades está muy vinculada a ritos de iniciación, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que Cervantes incluyó esa parte para darle el peso, como le han dado todas las grandes obras de la literatura universal, el peso de ese aspecto iniciático. Normalmente las grandes iniciaciones, lo sabemos muy bien, nunca se dan en el plano físico. Se dan en los planos sutiles, en el plano astral, si queremos verlo así. En la gran pirámide, de la que se habla tanto, si lo consideramos como un templo iniciático, la sala del rey, donde se llevaban a cabo las grandes ceremonias, después de que al sacerdote que iba a ser iniciado, bueno, aún no sacerdote, era amarrado a una cruz ansata y era colocado en la tumba y le hacían beber algo. Y pasaba 3 días y 3 noches. Uh-huh. Muy parecido al tema de los templarios. ¿Qué pasaba? Se suponía que durante ese periodo el alma o los vehículos sutiles que iba a ser iniciado pasaba a los mundos sutiles y era iniciado. Ahora, es muy interesante estos comentarios que te digo, porque si tú lees a Paul Brunton en la Egipto Secreto, uh-huh, él narra que una noche se quedó dentro de la cámara del rey. Unos 50 fue. Él era fue un periodista inglés muy conocido. Y lo puede el público buscar la obra, se llama El Egipto Secreto, de Paul Brunton. Se quedó con una grabadora de aquella época, eran de esos grandes discos que giraban, porque pidió al gobierno egipcio permiso para hacer artículos. Y los egipcios que estaban interesados en dar a conocer más lo típico de Egipto, lo permitieron. Se quedó solo en la cámara del rey, de la pirámide de Keops, de la gran pirámide. Lo interesante fue lo siguiente, que a la mañana siguiente lo encontraron privado, había perdido la razón, y lo llevaron a un hospital. Por supuesto, estuvo internado 2 semanas y empezó a recuperar poco a poco la conciencia, y narró que él estando ahí, pues acomodando sus cosas y sentado tomando y fumando una pipa, vio que de un lado de la pared de la pirámide, de la sala, salían unos seres, unos sacerdotes, y cantando, y se metían en el otro lado de la pared. Obvio, esto pues dijeron, este señor se ha de haber alucinado, seguro que le hizo mal quedarse una noche en la tumba, pero lo más interesante es que el disco estaba grabando, y cuando oyeron los discos, oyeron cantos en un egipcio antiguo, en un idioma antiguo. Entonces, La gran incógnita que se pregunta uno, si esa sala era para iniciar, entonces corrobora lo que dijo ya varios historiadores, incluso historiadoras tan importantes, romanos y griegos, que atestiguaban que no era una tumba. Es un lugar oculto, es un lugar que se va a, que tiene que ser profundo. Por eso, al incluir Cervantes, la cueva de Montesinos, al incluir Homero, el bajar a los infiernos, al hacerlo el Dante, al hacerlo Fausto también, porque Fausto al final baja a los infiernos, están remarcando que son largas, son grandes narraciones donde incluyen desarrollos e iniciaciones del individuo. Es su evolución del individuo, pero sobre todo su evolución espiritual. ¿Qué cosa más interesante estás diciendo? Antes hemos estado hablando con Carlos González, que nos hablaba de esos 23 maestros, ¿no?, que hay en un aula, ¿no? 22 alumnos más el profesor. Uh-huh. Que la gente joven ha perdido el valor de poder pensar, el valor de sus sueños. Piensan que ya, antes de empezar, ya piensan que no podrán conseguirlos, ¿no? De alguna manera, enseñar a esos maestros, ¿no?, a tener no solamente fe en sí mismos, sino poder saber transmitir esa fe a sus alumnos. Esa confianza. Esa confianza, ¿no?, a ser Quijotes. Mira, esa es una de las cosas interesantes de la obra. Krishnamurti, un famoso filósofo hindú que estuvo muy metido con las escuelas Montessori, porque en la Fundación Krishnamurti el modelo Montessori está muy metido, hablaba, dice, mira, el profesor normalmente, y hablo en general, en todos los países del mundo, es un individuo que se ha preparado, ha cubierto cierto currículum para estar capacitado, pero eso no es suficiente para ayudar a las almas, a los jóvenes, a los estudiantes, sobre todo a los pequeños. Necesita tener el profesor, el maestro, incluso el maestro y el profesor en universitario, un desarrollo interior, por muy leve que sea, lo debe tener. Debe tener claro que debe haber mucha coherencia en su vida. Debe vivir lo que profesa, porque lo va a transmitir. Sus alumnos lo van a absorber. En la enseñanza, además de ello, los profesores saben muy bien que los chicos aprenden por modelaje. No solamente el material didáctico, sino que hay ejemplo. Si tú mandas a tus hijos a una escuela donde los profesores solamente cumplen con el currículum y siguen viviendo con su problemática, porque la tienen, y muy fuerte en general, no estamos preparando a la gente que va a gobernar a este país adecuadamente para que reflexione por sí mismo. Estamos haciendo que memorice, no aprende a cuestionar, simplemente sigue las ideas de otros, cuando él debería ser creativo, y para eso el profesor debe haberlo tenido primero, porque no lo puede transmitir si no lo tiene. No puede transmitir la confianza, el deseo de desarrollarnos. Si él está deprimido, si está preocupado porque no le alcanza lo que gana, que tiene que hacer otras cosas para poder sobrevivir. En realidad, la problemática en la educación es muy amplia, pero sobre todo en este caso, como Krishnamurti insiste, el profesor está y necesita ser de alguna manera cuestionado en su desarrollo, no tanto en su capacitación, eso lo tiene muy bien, sino en su desarrollo como ser humano. ¿Realmente él sabe lo que está pasando en el mundo? ¿Se da cuenta que estos chicos y chicas que tienen sus manos van a ser pronto los que gobernarán o dirigirán empresas y a este país? ¿Qué aspectos morales y éticos que vemos? Si tú analizas ahorita, tenemos 2000 años de desarrollo. ¿Y qué está pasando? Yo creo que la educación ha fracasado después de 2000 años, porque vemos que, hablo muy general y un poquito quizá exagerado, pesimista. Hay aspectos que valen la pena reconocer, no puedo negarlos. Pero en general estamos viendo que la gran parte de estos muchachos, que son la esperanza, la posibilidad de un cambio, porque son ellos los que van a heredar, tú y yo vamos a pasar, Pedro. Dentro de algunos años ellos van a estar aquí un lugar. Si ellos no tienen esa esencia de buscar no solamente su desarrollo material, sino su desarrollo espiritual, de crecer, de hacer un mundo mejor, yo no le veo salida. Claro, fíjate que ahora, retomando un poco la parte no tan negativa, sino más positiva de ese argumento, ¿no? Cuando hablamos de esa gente joven que necesitan nutrirse de valores, de coherencia, ¿no? De mucha sí, coherencia, mucha, ¿no? Coherencia. De mucho amor, de mucha dignidad, de muchos talentos, ¿no? Si lo comparamos, hacemos ese análisis con la figura del Quijote de la Mancha que estamos comentando hoy. Este hombre que parece que está loco, ¿no? Porque lucha con molinos de viento. O sea, al fin y al cabo, ¿quién? Claro, ¿loco para quién, no? Loco para Sancho. Claro. Pero ¿no será el más cuerdo en un mundo de locos? Porque en realidad es así, ¿no? Ahí está. O sea, él, lo que viene demostrado de alguna manera es que él viene vencedor de sí mismo, ¿no? Sí. Él vence sobre aquellas pasiones que demuestra Sancho, ¿no? Bueno, al final y al cabo, es el mayor vencimiento que se puede desear. Sí. Como decía Napoleón, o lo decía el Buda, ¿no? El hombre que se conquista a sí mismo es el mayor héroe, es más héroe que haber conquistado 100 batallas. ¿Sí? Claro, fíjate que uno de los protagonistas, el cura en concreto, sí, llega a decir que vivió loco y murió cuerdo, ¿no? Ajá. Con lo cual, qué buena sí, reflexión y qué buena conclusión al respecto. Sí, sí, sobre todo en esa parte a mí me llama mucho la atención, ¿no? Vivió loco y murió cuerdo. Como diciendo, bien, al final entendió definitivamente dónde estaba, ¿no? ¿Se puede luchar contra esos molinos de viento, Isaac? Yo creo que debemos intentar hacer y poner nuestro grano de arena. ¿O eso significaría ir contra corriente? ¿Qué vamos a hacer? Si seguimos la corriente, hay dos. No sé si tú te acuerdas que hay un simbolismo del plato de lentejas o del Santo Grial. Sí. Yo siempre lo he usado. El plato de lentejas es el simbolismo que viene en una narración en la literatura judía del Antiguo Testamento, donde Isaac tiene dos hijos, Esaú y Jacob, y les va a dar su primogenitura a Esaú porque es el mayor. Pero Jacob tenía una madre, que no era la misma madre de Esaú, muy, muy inteligente o muy sagaz, no lo sé, y le dice, ponte la piel de un carnero y pasa a ver a tu padre primero, porque está ciego y sordo, y no va a distinguirte entre tú y tu hermano. Mientras que el otro estaba de viaje. No, al otro le hizo la madre un plato de lentejas, uh-huh, porque sabía que era goloso. Entonces, se mete Jacob, el padre lo bendice, que se llamaba Isaac, por cierto, y sale despavorido. La historia es mucho más interesante, pero voy a cortar hasta acá. ¿Qué pasa? A todos nosotros nos han dicho en la sociedad, ¿tienes el plato de lentejas? ¿O vas en búsqueda del Santo Grial, que es tu destino? El plato de lentejas es un plato caliente, sabroso, significa trabajo, hasta cierto punto, porque ahora ya no se puede ni asegurar eso. Medios, grupo social que te apoya, etcétera. ¿Te quieres arriesgar o no te quieres arriesgar? Pero te piden una condición. El plato de lentejas también significa que te sometas, que no cuestiones. A lo que ya hay. Que no cuestiones, que no pienses y que consumas todo lo que se produce en la sociedad actual. El Grial es no. El Grial es por tus sueños, luchar por lo que tú crees, quizá ir a contracorriente, como lo estamos viendo, pero no hay otra. Y esa es la decisión que tú y yo y que todos nuestros radioescuchas pueden tener en algún momento. Ahora, ¿qué podemos hacer? Yo los invito a que nos quedemos en la sociedad, medio tomar el plato de lentejas y medio buscar el Santo Grial, porque no podemos excluirnos, ¿sí? Ese es uno de los aspectos importantes. Tenemos que estar aquí. Pero también tenemos que seguir con la llama de la... Sin sacrificio no hay gratificación. Y la llama de la realización personal, de la autorrealización, no debe apagarse nunca en nadie. Si se apaga, se apaga. Ahora sí se apaga la posibilidad de crecer y de ser una humanidad diferente. La esperanza se acaba si la llama se apaga. Doctor Isaac Jaulí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española, como siempre, un placer tenerte con nosotros. Gracias, Pedro. Y nomás quería recordarles a nuestros radioescuchas que este mes, que tenemos a fin de mes las celebraciones, yo quería recomendar y recordar nuevamente la obra que ya una vez aquí hemos estado leyendo, que es Más allá de la muerte física, que la pueden encontrar ustedes en las librerías, y la última que acabamos de sacar, que ahorita Pedro les puede informar. Que lo tengo aquí justo en la mano, sí. La última obra trabajada por nuestro Enrique Reich e Isaac Jaulí, en este caso el doctor Isaac Jaulí, que nos acompaña cada fin de semana. La obra es Explorando la sabiduría del maestro interior, que no es poco. Si antes hablábamos del Quijote, sí, ¿verdad? Ahora tenemos que buscar a nuestro Quijote particular. Exactamente, sí. Dentro de nuestro corazón, explorando la sabiduría del maestro interior, ideas para educir las opciones de desarrollo humano en profesores y alumnos. De la editorial Teosófica, Maestro Interior, explorando la sabiduría del maestro interior del doctor Isaac Jaolí. Doctor Jaolí, muchísimas gracias. Gracias a ti, Pedro. Voy a dar una recomendación, como siempre, sigues haciendo las conferencias. Sí, todavía mañana y la siguiente semana, tenemos dos eventos todavía. ¿Sí? ¿Pueden asistir? Sí, sí, sí. ¿Damos algún teléfono sí. y me dices qué es lo que haces? Sí, mira, estamos en la parte media, pero puede asistir el público. El tema se llama La Yoga de Cristo. El teléfono es 650-61-62-59 para el que quiera participar. La dirección es Torrent de la Hoya, 218-220, segunda, tercera, a partir de las 7 de la noche este lunes que viene y el siguiente. Terminamos este pequeño cursillo y si hay otra posibilidad haremos uno nuevo. Cursillo que además es gratuito, solamente hay que pagar las fotocopias que van las fotocopias, que eso son dos duros, ¿no? Sí. Como aquel que dice. Voy a recordar el teléfono los que queréis participar los lunes a partir de las 7 de la tarde. El 650-616-259. Vale. 650-616-259.